por la larga avenida de la histórica Córdoba, cazadores de pájaros de muy triste memoria, han enjaulado al pájaro de la paz y el salario, lo llevaron al sur, pájaro presidiario. Pero lo que no saben los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto, es campana del alma, que su canto es orzal, es pájaro campana, que su canto es quetzal, muere y renace al alba. Escuchando esta canción de Horacio Guaraní, que es inconfundible, obviamente, ¿no? Que está dedicada a Agustín Tosco, este dirigente sindical argentino, obviamente que lo nombramos cada vez que hablamos del Cordobazo, este hecho, o esta sucesión de hechos, de fenómeno que ocurre en Córdoba, Argentina, pero que tomó una dimensión latinoamericana para siempre. Por supuesto que lo estamos recordando en el marco de lo que es la Argentina de hoy, lo que está pasando en provincias argentinas y demás, pero hay que recordar aquellos hechos que se dieron en la Argentina, en Córdoba concretamente, cuando hace ya muchos años, fue en 1969, empezaba todo un movimiento con paros, huelgas, marchas, como era siempre en esas épocas, eran sindicatos de trabajadores y gremios estudiantiles, todo un movimiento que termina conociéndose como el Cordobazo, que marcaba el principio del fin de la dictadura que encabezaba el general Juan Carlos Onganía desde el golpe que había dado en el 66, 3 años antes. Podemos decir nada más, nada más porque no lo aguantamos nosotros con el lomo nuestro, ¿no? Sí. Pero 3 años después de que comenzaba aquel gobierno, se daba esto que conduciría, como ha pasado en muchos otros momentos en América Latina y en el mundo, que un movimiento como este termina siendo el fin de una dictadura, ¿no? Nombrábamos a Tosco como figura principal allí, un hombre que surge del movimiento estudiantil, en realidad. Él era estudiante y era presidente del Centro de Estudiantes a los 17 años. Lo eligieron para hablar en la entrega de títulos y él lo que hizo fue ser muy crítico con el sistema educativo. Se negó a recibir el diploma que le iban a dar. A los 19 años entró a trabajar en lo que sería la UTE de nosotros. A los 20 años era delegado sindical. A los 23 estaba en la comisión directiva. Lo llevaron preso en el 55, cuando llevaron a todos los dirigentes sindicales de la época presos, y fue electo en el 58 secretario general de su sindicato, y así quedó hasta su muerte, ¿no? En el año 68 fue secretario general de la CGT de los argentinos, y bueno, y hay toda una historia a partir de allí. Sí. Hay que recordar, bueno, que en ese contexto de la dictadura de Onganía, Córdoba, se fueron generando condiciones para un movimiento popular muy combativo, desde esos sindicatos con esos liderazgos. Además, se menciona también, por ejemplo, a Atilio López, de la UTA y dirigente del peronismo revolucionario, y Elpidio Torres, de la rama Energía de Luz y Fuerza y del peronismo ortodoxo, y se fueron, en la lucha se fueron uniendo sectores que hasta ese momento venían separados y con grandes confrontaciones de la izquierda revolucionaria y del peronismo, ¿no? Pero de la, digamos, de la versión del peronismo más combativo, estaban también presentes los curas obreros del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, y esto empezó también con días previos donde se dieron situaciones de protestas en otras provincias de Argentina. El 15 de mayo se dio lo que se denominó el correntinazo, donde fue asesinado en Corrientes el estudiante Juan José Cabral. Esa muerte trajo otra, porque al día siguiente en Rosario, en Entre Ríos, en Santa Fe, perdón, mataban al estudiante Luis Norberto Blanco, que se estaba manifestando en repudio de esa muerte en Corrientes, ¿no? Y así se llega el 29 a esa movilización en Córdoba, precisamente. Hay que agregar un movimiento estudiantil. Córdoba tenía unos 30.000 estudiantes universitarios, y las crónicas hablan de cómo se fue preparando esa movilización, esa protesta, con jóvenes estudiantes preparando bombas Molotov en los barrios, obreros de las plantas de Fiat o de Thomson Ranco, o metalúrgicos haciendo contrarreloj decenas de ondas metálicas desde donde lanzaban bulones de acero contra la policía, o fabricando clavos miguelitos para pinchar los neumáticos de los vehículos policiales, y también se recogían gatos abandonados para alargarlos la protesta cuando aparecían los policías con los perros, cosa que yo nunca había leído. No, pero que se hacía eso también. Bueno, hasta que se dieron esas movilizaciones donde en un primer término la policía se vio desbordada, la policía local cordobesa desbordada, el grado de combatividad, de despliegue de estos manifestantes, y luego el gobierno central de la dictadura impuso el toque de queda y mandó a Córdoba al ejército, que entró con tanquetas en el centro de la ciudad, allanó los locales sindicales, detuvo a los principales dirigentes, y luego se dirigieron a los barrios donde se dieron los enfrentamientos con el ejército, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Dicen que muchos subidos a los techos de las casas y a las distintas facultades, y que los vecinos le tiraban a los soldados piedras, tachos con basura o agua hirviendo también. Pero bueno, hubo cientos de detenciones, ¿no? Por supuesto que hay muchas cosas para decir, que a lo largo de estos años han pasado. Se han hecho películas, se han hecho documentales. Es un hecho reconocido a nivel del mundo. Hay obras musicales, incluso, que hoy en Córdoba van a estar... Sí, se presentan libros también. Se va a presentar un libro. El libro La Rebelión, historias del cordobazo, y también mañana va a haber una muestra fotográfica. En Córdoba mismo. Exacto. Y quieren transformar el edificio, la CGT quiere transformar su edificio más emblemático en el Museo del Cordobazo. Pero, como en todos los casos, ¿no?, los mejores homenajes son los que dan continuidad a las ideas, en estos casos, a las ideas y a la acción en estos casos. Así esto que, cuenta para Amelia Sanjurjo también. Exactamente, es que nosotros, no hay casualidades, ¿no? Casualidades no son, tampoco estoy hablando de cosas esotéricas, pero según en los rumbos que uno ande, se le van a juntar estas cosas. Nosotros ayer nos fuimos de acá con un programa que teníamos programado para hoy, una agenda para hoy, que tuvimos que cambiar. Y nos quedó así. Nos quedó lo de los restos desaparecidos o identificados con nombre y apellido y de vuelta en casa, como dicen familiares, con el cordobazo. Por la larga avenida viene un pueblo de pájaros.